¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Comenzamos, pues. Estamos en una nueva edición de Nota 35 milímetros, la edición 25ª de este año del señor 2020. Estamos en bodas de plata. Sí, centésimo, octogésimo, nona o novena, 189 números llevamos desde que comenzamos el año 2015. Y siempre aquí en www.fu.cl. Así es que, en una semana que ha sido intensa. Una linda semana. Vemos la parte buena, después vemos la parte mala, que la hay. Oye, también. O sea, la parte menos buena. A todo esto, está en la red disponible para verse el intenso ahora. ¡Ay, qué buena noticia! Si no me equivoco, está... pucha, se me olvidó anotar, fíjate. Pero creo que está en la página de Cine Arte Alameda. No estoy seguro, fíjate, que no me acuerdo cómo se llama la página. Ah, pero el otro buenísimo. Día lo vi un par de veces, y se me olvidó anotar, fíjate, cuál es la plataforma en que está. Pero lo se puede buscar el intenso ahora de Joao Moreira Salles, que me enteré el otro día, pero no estoy seguro de que sea así, que sería hermano de Walter Salles, el otro director. Pero si otra vez mismo que sí, pues Marco, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que mismo. No me acordaba, fíjate. Era hijo de un famoso director y hermano de otro director. Era el año pasado cuando vimos la película, pues, ¿no te acuerdas? Ah, mira tú, ya fue hace 2 años que vimos la película, pues. ¿Cómo yo me acuerdo? Caso, es una película que no se puede obviar. De ver, no se puede obviar en cualquier momento, y particularmente en este momento que estamos viviendo ahora, que ha sido también re intenso y se viene con mayor intensidad de aquí hasta abril. Yo veré difícil, sí, hay que pelear harto, defender y pelear. Sí, hay harto que hacer. Bueno, vámonos con las noticias, como siempre, en nuestro primer bloque de programa, noticias del mundo del cine. Vengo llegando de Cannes. Regio. Yo no supo que era muy corto el viaje para que iba a ir. Muy agradable el clima, 21 grados, despejado. ¿Y el COVID? ¿Cómo anda por allá? Mira, debido al COVID, el Festival de Cannes hizo una muestra especial. Recordemos que lo hizo en línea hace unos meses atrás, pero ahora hizo una muestra breve, muy centrada en cortometrajes y también en 4 películas que fueron seleccionadas para esta mini muestra. Las películas son una comedia francesa, por ahí decían una amable comedia francesa que se llama Un Triunfo. Ya, yeah, sí, algo leí. Del actor y director, Emmanuel Curcol. También la película de la directora japonesa Naomi Kawase, que se llama Madres de Verdad, la ganadora de San Sebastián de este año, Comienzo o Beginning, todavía no tiene título en castellano, de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili, una película que tuvo también una crítica algo dispar, aunque se llevó todos los premios en San Sebastián. Es una película dura, muy dura y larga además. Y Los dos Alfredos, del escritor y director Bruno Podalides, una película que trata de un francés que se embarca en una startup, en una de estas empresas medio virtuales. Según el Universal de México, que también estaba informando acerca de esto, la única palma de oro que se va a dar, o se va a ser, digamos, será dirigida al mejor cortometraje, una distinción a la que concurren 11 proyectos y que estará a manos de un jurado presidido por la directora francesa Claire Bourguier. Y se van a proyectar además 17 películas seleccionadas por la Cine Fundación, un apartado dedicado a los proyectos surgidos de escuelas cinematográficas que incluyen a la Argentina Muralla China, de Santiago Barci, y al francés Cuando nos vamos, de la francesa, perdón, película francesa, Cuando nos vamos, de Michel Tamariz, que trata de un viaje al desierto mexicano. Yeah. Así es que eso es este Festival de Cannes 2020, que es la 73ª edición, que se está desarrollando desde el martes, desde ayer martes, ¿no? Antes de ayer, martes 27, hasta hoy, jueves 29, nada más. Pero ya pronto se nos viene el 32º Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, el FIC Viña, que ya anunció las 9 películas que van a participar en la competencia latinoamericana de largometraje de documental. El texto que presenta al final. ¿Sí? ¿No me escuchaste? El texto que agrega al final de la pauta, claro. Se va a desarrollar el festival entre el 2 y el 11 de noviembre en forma gratuita y online, completamente online. ¿Qué películas hay? Echemos una miradita. Y está un documental acerca de Héctor Babenco, el director brasileño. En sus últimos días. Claro, El beso de la mujer araña, ¿te acuerdas que la dirigió él? Y también una película que no era muy buena, está Ironweed, o Raíces Profundas. ¡Malaza! Con Jack Nicholson, Meryl Streep y Tom Waits actuaba ahí también. Que no era ¡malaza la película! ¿Era pura buena intención o no? Pero Babenco tiene una trayectoria importante en el cine latinoamericano. La película se llama Babenco, Tell Me When I Die, o Babenco, Dime cuando Muera, de Bárbara Paz. Sí, la verdad que él es interesantísima, su gestión, sí, importante, pero se cayó con Ironweed. Sí, en todo caso, un director interesante, a veces La Mujer Araña, yo me acuerdo, creo claro. Que es la única que he visto de él junto con Ironweed, que fueron además sus películas que hizo en Hollywood. También está Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, un director mexicano. Me gustó el nombre. Está El Otro, de Francisco Bermejo, que es chileno. El viaje de Mona Lisa, de Nicole Costa, que ha tenido también ya algunas premiaciones, que trata de un performista transexual que se va a Nueva York y allá se dedica también a la prostitución, una película parece bastante dura. Esta sí, frontera, sí. De Paola Castillo, también chilena, que trata de un lonco que ha luchado por la autonomía mapuche. De Brasil, de Sinaí Sganser, la mujer de la luz propia, que es está narrado por una actriz que protagoniza, que es Elena Ignes. Las razones del lobo, de Marta Incapié Uribe, de Colombia, Piedra Sola, de Alejandro Telémaco, de Argentina, y un film de verón, o una película de verano, de Joe Serfati, también de Brasil. Eso es, entre otras, todavía no han liberado toda la parrilla, hasta que yo cerré la edición del programa, no estaba todavía lo que venía en el Festival Internacional de Viña del Mar. Así que hay que buscar ficvina.cl y ahí estará la programación y yo creo también, o sea, no creo, también están las formas de acceder a las películas. Más cercano a nosotros, fíjate, la película, el cortometraje que se llama Cabra Chica, de María Jesús Tais, sí. Que ella estudió cine en la Universidad de Valparaíso, que fue premiada en el Festival de Cine de Lebu. Ya inició su camino al Oscar. Recordemos que el Festival de Cine de Lebu selecciona películas para los premios Oscar en cortometraje y esta película estaría ya entrando en carrera para ver las que quedan seleccionadas, digamos, de Latinoamérica. Y otra que está interesante, fíjate, es un corto de 6 minutos que se llama El Tercer Cuerpo, Detrás de Tengo Miedo Torero. ¡Ay, sí! Hace un par de días recién por YouTube, dirige Rodrigo Susarte. Rodrigo Susarte fue el director de una serie de ciencia ficción sido por Televisión Nacional, creo que se llamaba Ejen Mishima. Pero acá lo que hace es mostrar el proceso de transformación de Alfredo Castro en el personaje de Tengo Miedo Torero, La Loca del Frente, pero va siendo también narrado por el mismo Castro un texto. Y es como una especie de arts histriónica, donde así como esta arte poética, acaba contando lo que es ser actor y lo que implica meterse en un personaje. Es un texto súper bonito, muy, muy potente. Sí. Esa está en YouTube, El tercer cuerpo, detrás tengo miedo torero. Muy buen corto, interesante también para meterse en el rollo, digamos, de lo que es la actuación en el cine. Y también en el teatro. Y nos quedó muy poco tiempo. Y hay un obituario que está en parte relacionado con el cine. Bueno, Keith Short, 79 años, era modelista y escultor. Construyó algunos objetos que aparecen en películas como Cazador del Arca Perdida, como en El Regreso del Jedi, el auto de Batman de Tim Burton. También murió Marge Champion a los 101 años, actriz y bailarina en diversos musicales de los 50, que además fue la modelo para Blancanieves. Sí. Varias otras películas de Disney en los años 30 y 40. Y por último, Viola Smith, 107 años tenía ella. Música. Baterista de swing. Y estuvo tocando hasta hace poco tiempo atrás, hasta hace pocos meses, leía cuando me enteré de que había muerto la Viola Smith, una mujer baterista precursora, que apareció en un par de películas durante la Segunda Guerra Mundial, de estas películas entre drama, comedia y propaganda que había de la norteamericana de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, bueno, atendiendo a los tiempos que estamos corriendo, una canción que no tiene que ver con películas, pero que fue, por lo menos para mí, banda sonora el año 88, ¿eh?, en la época del otro plebiscito, Venceremos, We Will Win, de una banda inglesa llamada Working Week, y canta una chilena llamada Claudia Figueroa. Y también canta Tracy Thorn, de Everything But the Girl. Así que nos vamos con mucha esperanza y Venceremos, de Working Week, del año 1985, si no me equivoco. Y volvemos ya dentro de unos 4 minutos. Un mundo que se abre está por hacerse. De Santiago a Río se espera el momento. Se encontrarán, se nombrarán con retratos en alto esas vidas negadas, como la nueva pasión de un amor que despierta. Deseo que brilla como el orgullo de crear una nación que respira de ciudades a campos, de hogar en hogar, la vida en suspenso, un respiro fragante de calor y amistad. Durmiendo como amantes, compañeros encubiertos, lograremos un gran final. No nos moverán sabiendo que vamos a vencer. Y venceremos, y venceremos. Y ya volvimos, pues. Aquí estamos de vuelta en en 35 milímetros, después de escuchar Venceremos, como, We Will Win, The Working Week. Como diría el libreto de una licenciatura o algo así, enaltecidos por el himno. Sí, debería transformarse en himno. Esto. Haces, fíjate, la voz, la segunda voz ahí, detrásito se escucha voz de Robert Wyatt, histórico músico de Canterbury y también histórico militante del Partido Comunista Inglés. Sí, pues. Y que ha hecho discos de homenaje a Víctor Jara, por ejemplo. Tiene por ahí una canción, hay unas versiones de él de Recuerdo a Amanda, hay otra de Arauco, de Violeta Parra, que es hermosa, entre otras canciones que ha hecho Wyatt. Así que bueno, hablemos de películas, estamos en Notas en 35 milímetros como todos los jueves. Ay, y me toca a mí, estaba paviando, te iba a dar el pase a ti. Yo esta semana vi las dos Rebeca, o sea, reví la primera Rebeca, la de 1940 de Hitchcock, preciosa, perfecta, y vi la agradable versión de, ay, Bill, ¿cómo se llama el nombre del director? Ben Wheatley. Sí, Ben, que la película a mí me entretuvo, es romántica, los actores son buenos actores, lindo todo, la ropa, la ambientación, la actuación bastante decente, sobresaliente el monstruo encarnado por la Christine Scott Thomas, pero una película olvidable. ¿Sí? Quizás porque tenemos la vara muy alta con la de Hitchcock, pero... Fíjate que yo he visto y he comentado aquí dos películas de Ben Wheatley. ¿Sí? Son dos películas que no tienen nada que ver, yo creo, con Rebeca, porque una era una película, una distopía, que se llamaba High Rise, que transcurría en un edificio, en un rascacielos, una película de lucha de clase, así, más todavía que Snowpiercer. Si tú la comentaste, yo quería de verla y al final me olvidé. Con Tom Hiddleston. Y otra película que era muy interesante, se llamaba Un campo en Inglaterra, Field in England, que estaba ambientada en una de estas guerras de inicios de la Edad Moderna, fin de la Edad Media. Pero había alquimistas y mucha psicodelia. Sí, es un director inglés. La otra que fue The Kill List, la lista de asesinatos. ¿Ya sabiste tres de él? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la película no es que sea mala, es que es mediocre. O sea, cumple con los estándares mínimos, el director, como dice la gente, artesano. Los paisajes son tan bonitos que uno los ve todo, pero... A pesar de que algunos actores muestran pasión, algunos personajes más que actores, tienen pasión y tienen... Le falta una chispa. La chispa que sí tiene el Rebeca de Hitchcock. A pesar de todos los años que han pasado, 80 años. De la película. Menos. 80, pues, de 1940. Claro, claro. Tiene una energía que esta le falta. Ahora te digo, detalle, es preciosito los detalles, tiene el vestuario precioso, la realización de la escena, digamos, del tiempo, de la época, la ambientación de la época es súper, súper bonita, tanto en Mónaco como en más bien la costa francesa, costa sur, con la mansión Manderley, los bailes, todo eso, no, bonito. Pero le falta el punch. Quizás sí, el que, yo creo que es difícil competirle a Hitchcock, pero yo creo que no se puede. Lo que yo vi de Whitley, el tipo tiene un cuidado por los detalles, sí, filma sí. Muy bien Ben Whitley. Pero las películas que eran todas con mucha violencia. Y me parece que Rebecca no tiene ese... Tiene violencia, pero psicológica. Claro, las otras son de violencia más explícita. Pero, por ejemplo, las tomas, incluso las tomas del mar, son súper lindas, las tomas de la playa. O sea, se puede ver la película, no pierdes tiempo en verla. Pero que hay con gusto a poco. Película correcta. Correcta. Y a juicio del... No pude pillar, he buscado desde el sábado, ando buscando el Weekend, para que nunca acuerdo el nombre de que comentan Weekend, la hace tira. Antonio Martínez, po. Sí, Antonio Martínez. La hace, pero trizas. La trata de película pobre. Así sí. Como que había poco presupuesto para el vestuario. Dice que el protagonista se viste toda la película con... Más o menos aparece con la misma ropa. Pero el tipo es un poco inculto, porque él no sabe que la gente de esa situación es un poco austera y se mandaban a hacer muchos trajes idénticos. Como yo alguna vez hice clase de historia del vestuario y estudiar todo eso. Fíjate tú que era algo muy común, sobre todo los hombres, para no parecer presumido ni... Pero en todo caso, ese es lo de menos, porque lo que gastan en el baile, por ejemplo, en Manderley, lo que gastan en construir Manderley y hacer el incendio, el viaje por la década del 30 y tanto en la costa sur de francesa, no, recrear los racontos y los flashbacks, no es una película barata, no creo que haya gastado poca plata. Bueno, de hecho, igual Rotten Tomatoes la encuentra, le puso 44, y el público le puso 41%, así que... No, a mí me gustó, excepto que no es brillante, no es... No, no es una joya. Hay películas mejores que te dejan con más gustito. Bueno, igual no tiene un reparto... Digamos, ¿malo? Malo, pues. No. Armie Hammer. Ahí me encanta él, aunque está mayor. Lily James también. Sí, pero la que se roba el show es la Scott Thomas. Sí, claro. Ella realmente opaca a cualquiera porque es tan fría, tan... Oh, mala. Sí, yo tenía ganas de verla, fíjate, pero no sé ahora. También vino ganas de verla de Hitchcock porque yo no la he visto. ¡No! No. Yo creo que he visto casi todas Hitchcock, me faltan las últimas. Hay muchas cosas que no he visto de Hitchcock. Creo que me faltan las tres últimas. Podríamos decir que he visto las principales. Y me gusta mucho Hitchcock de los 50. Sí, no, y las primeras, las inglesas, después yo vi los remakes. Claro, del año 40 y es con Laurence Olivier y John Fontenco. Es que igual Laurence Olivier es como... Voy a decir algo bien, es menos apuesto que el Armie Hammer, pero tiene algo. Y la John Fontaine es preciosa. La chica de ahora igual es bonita, pero... Y está bien vestida y tiene... Es más alegre que la John Fontaine, esta chica. Quizás eso sea, pero la otra era como un poco más... Como le gustaba a la Hitchcock, más distante, más fría. Esta no es fría ni distante. Quizás sea diferente. Y la mano de Hitchcock es otra cosa, yo creo. Es como... Yo creo que no podéis comparar el Aconcagua con el Everest. No, hay punto. Y no, es que no falla Hitchcock, po. O sea, ahí tiene películas malas. Yo vi una, esa con M de muerte, creo que era, no me acuerdo. Una donde aparecía Truman Capote también. Ah, pero pasa que esas de las últimas, que las que yo no he visto, po. De las últimas, claro, no, esas son olvidables, po. Claro, pero por ejemplo, yo te digo que he visto versiones inglesas y norteamericanas de las primeras películas. Por ejemplo, La Dama Desaparece, o 39 Escalones, esa, vi las dos versiones. Uh-huh. No estoy segura si había dos versiones de ella. Creo que sí, voy a revisar ahora. Pero las versiones inglesas eran preciosas, y la, ¿para qué decir la norteamericana? A mí me gustan todas las grandes películas, y una que me gusta quizás porque es más sencilla, pero es más divertida, que es Los problemas con Harry. Pucha, que me reí. Muy buena, con la Shirley MacLaine. Sí, buenísima película, porque además como que aliviana. Ahora, Hitchcock nunca un cineasta denso, porque una película hace un cine muy entretenido, sí, pero tan bien realizado que es la profundidad que tiene, es como él dirige, como, no sé, es como te arma la película en el fondo. Te digo que toma historias pequeñas, pero la cuenta en forma grande. Rebeca no es historia pequeña, a diferencia de mis problemas con Harry, pero también él la cuenta como corresponde. Hay otras más que son de temas más grandes, involucran, no sé, pues, países, cuestiones, pero yo creo que no, que es la mejor lección de cine verlo a él. Sí, yo creo. Oye, se nos va acabando ya el tiempo, nos queda poquito. ¿Esta Rebeca está en Netflix? ¿Está en alguna plataforma? Se estrenó en Netflix. Ya, o sea que se puede ver y se puede seguir criticando para quienes no la han visto. Yo creo que vale la pena verla. Sí, yo había pensado verla el otro día, finalmente vi como tres cosas, pero hay dos que voy a centrar hoy día. Hay una que voy a dejar para verla, me faltó verle casi la mitad, pero con lo que vi ya es suficiente, ya. Así que vamos a hacer alguna mención de eso. Bueno, ¿algo más que decir o quedamos hasta aquí y nos vamos con la canción? No, dejémoslo aquí. Sobre la música. La música de las dos películas es impecable, encuentro yo, me gustó mucho. Y me gustó, había varios temas que me gustaban, ¿eh? Había otro de, ¿cómo se llamaba? Una canción de los 70, que era algo así como el hombre, una mujer deja al hombre. La de Pentangle. ¿Ah? Yo había revisado la banda sonora y había elegido una canción de Pentangle, una banda. Esa había elegido yo primero, pero las que yo escuché estaba muy malo el sonido y no sé si la tenía o no. En cambio, esta otra sé que la persona estaba mejor, pero esta es preciosa igual. Big Boy Blues de Bill Coleman y su orquesta. Mira, la banda sonora de Rebeca 2020. Sí. Bueno, vamos con esa, pues, y volvemos dentro de 3 minutos y medio con más notas 35 milímetros. Ok. Thank you. Y ahí estábamos escuchando a Bill Coleman con Big Boy Blues. Y la Gisela Valenzuela que comentaba, Rebeca, la versión 2020 de esta película, un remake de la película de Hitchcock basada en una novela de Daphne du Maurier. Y esta vez dirigida por Ben Wheatley. A Ben Wheatley igual hay que seguirlo, ¿eh? Tiene cosas interesantes como director. Yo te decía que he visto tres cosas. Una que voy a mencionar nomás, que es American Utopia, el concierto de David Byrne, en película dirigida por Spike Lee. Es el concierto así, que es muy difícil además llegar a las alturas que tuvo Stone Making Sense, que dirigió Jonathan Demme. Pero acá igual el Byrne hace una narrativa con las canciones del disco que se llama igualito, American Utopia, y también pone algunas canciones importantes de Talking Heads. Lo interesante es cómo va armando una narrativa acerca de lo que son la razón y las emociones, y también en estos tiempos, ¿ya? En los tiempos para Estados Unidos de Trump. Pues está todo hecho como antes de lo que es el COVID. Y la dirección del Spike Lee es bastante correcta, ¿eh? Está muy buena, porque además el espectáculo lo presentó acá en Chile Byrne cuando tocó en Lollapalooza hace un par de años atrás, o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, y desarma la banda, porque son como 8 percusionistas y bailarines más bajo, batería y teclado, y él que va cantando y a veces toca guitarra y también va conversando con el público. Es una performance muy interesante. La versión que encontré está con subtítulos en inglés, con las letras de las canciones y todo, así que se puede seguir para quienes entiendan en inglés, y supongo que ya habrá luego, si es que no están ya los subtítulos en castellano. Pero American Utopia se pilla por ahí por descarga. Me parece que está en alguna plataforma, no recuerdo si es Hulu, que no existe en Chile, o está en HBO, no recuerdo bien en qué lado está. Estremio tiene cosas de Hulu también. Ya, y las películas que vi, fíjate, fueron On the Rocks, de Sofía Coppola. Yo la bajé para verla esa. Rashida Jones y Bill Murray y Marlon Wayans. Y la otra que fue The Witches, Las Brujas. Yo quiero ver esa pieza que no está muy buena. Lo que pasa, a mí fíjate que las dos películas me dejaron así con... No muy contento. On the Rocks está en un registro muy del buen Woody Allen, ¿eh? Del Woody Allen de los años 80, por ahí 70. De hecho, el personaje protagonista femenino es una especie de Woody Allen, y el mismo registro usa en gran parte la Sofía Coppola, utilizando también a New York como el fondo. Es la historia de una mujer que es escritora, pero que ha postergado la escritura criando a dos hijas, casada con un exitoso empresario tecnológico. Y ella de pronto se le asoma la sospecha de que él lo engaña. Y con quien conversa las cosas es con su padre. Su padre, que es un marchante de arte, que al parecer ha sido muy mujeriego, algo misógino, muy machista y muy padre, que es Bill Murray. Y la película se va en los diálogos entre ellos y en la neurosis y casi paranoide de la obra, que es la protagonista. Pero es divertido porque, o sea, hay una cosa que uno de repente toma en cuenta, que es lo que está detrás de la película, ¿no? La relación de Sofía Coppola con su padre, Francis Ford Coppola, digamos que debe ser muy parecida a la relación de ella con el padre de la protagonista. Y además que la protagonista es hija de Quincy Jones. Otro personaje, digamos, creativo y también que debe haber sido una relación más o menos tirante. La película tiene partes muy buenas, tiene muy buenos diálogos, como siempre. una muy buena actuación de Quincy, de Quincy Jones, no. La hija. De Bill Murray. La actuación de la Rashida Jones también es muy buena. Es una buena película. Lo que pasa es que de pronto como que no se resuelve de la manera que debiera, como que el final guatea. Pero aún así, es como que se relaciona un poquito también quizás con Lost in Translation, ¿cómo se llama este perdido? En Tokio. En el sentido también de las relaciones mujer-hombre, digamos, en la y también con la figura paterna. Acuérdate que en Perdidos en Tokio, esta chica que quedaba sola, que también era como autobiográfica porque mostraba parte de la relación quizás de la Sofía Coppola con Spike Jones. Acuérdate que aquí en esa película ella era casada con la protagonista, que era la Scarlett Johansson, era casada con un realizador de videoclips. Era Giovanni Ribisi, y Spike Jones se dedicaba a eso. Entonces, como que en ese sentido la Sofía Coppola va como en la línea del Woody Allen, ¿no? Mostrando, haciendo psicoanálisis con sus películas. Es que yo creo que ella aprendió cine de chica, entonces lo que hace es jugar con distintas características, distintos tipos de películas y trata de recrearlas, pero se da sus gustos, creo que la suerte que tiene ella. Es una buena película, sí, no es una mala película, pero como te digo, deja así como un como que podría haber sido más. Y lo mismo pasa con Las Brujas, The Witches, de Robert Zemeckis, producida y coescrita por Guillermo del Toro, y también aparece en los créditos de producción Alfonso Cuarón. Y esta es la adaptación más reciente de la novela, o si es novela, de Roald Dahl, que tuvo una versión que tiene muy buena crítica, que es la de 1990, de Nicolas Coe. Con Angelica Houston. Y con marionetas de Jim Henson, a la primera, la de 1990. Esta otra es con efectos, por supuesto, digitales, que es lo que también ha caracterizado el cine de Zemeckis en los últimos años. Recordemos que ha hecho un buen lote de películas que son de captura de movimiento, después digitalizado. Con nosotros vimos juntos en Santiago, ¿te acuerdas? El Expreso Polar. Preciosa, la vimos con la Magda y la Clara. También vi Beowulf. Buenísima. Y en esta actúa Octavia Spencer, la actriz afro-norteamericana. Lo que hace acá, fíjate, Zemeckis, es que traslada la historia de los años 80 a los años 60, cambia los protagonistas, que en la película, en el cuento original y en la película también del 90, es un niño anglo-noruego, pero ya acá son afroamericanos los protagonistas. Lo que pasa es que Roald Dahl es anglo-noruego, po. Claro, pero no logra, fíjate, el Zemeckis dar un contexto así de... Salvo cambiar la etnia, los protagonistas no trabaja el tema, digamos, del racismo, por ejemplo, como puede verse en la serie Lovecraft Country, que comentado ya, ¿no? Donde podría haber aprovechado ese contexto, a lo mejor, dentro de lo que son estos tiempos del Black Lives Matter. Igual la película es entretenida. Lan Hathaway hace el rol de la bruja principal. ¿Sí? Recordemos que en el cuento la abuela, bueno, es un niño que pierde a sus padres y que vive con su abuela. En el cuento original la abuela es cazadora de brujas, pero acá no, pero sabe cosas de brujas la abuela. Y las brujas odian a los niños, eso es lo principal de la historia. ¿Sí? Y los huelen. Los huelen porque los niños huelen para ellas como caca de perro. El Roald Dahl es genial en esos detalles, claro. Me encanta. Son realmente malvadas porque quieren convertir a todos los niños en ratones. Esa es como la... El nudo de la película. Es una película para público infantil. No pequeño. Pero es para niños, yo diría, entre los 10 y los 12 años quizás. No es para niñitos. Para niños pequeños no. Ahora, la película no asusta tanto, no es tan terrorífica. Para niños quizás tenga algo de terror, pero tiene partes que son muy divertidas. Actúa también Stanley Tucci, como en el rol que hacía el, ¿cómo se llama? El Mr. Bean, en la versión del año 90, el Rowan Atkinson. Pero acá está Litucci, que es el gerente del hotel en donde se reúnen la bruja en un congreso y donde se encuentran con esta abuela y su nieta. En el congreso de brujas. La gracia de Roald Dahl es que es muy divertido, pero usa un humor bastante irreverente y también muy respetuoso de los niños, en el sentido que no los considera tontos, para nada. Sí, acá el niño de la película es muy inteligente. Sí. Yo creo que el Roald Dahl nunca quiso ser grande. Yo leí su biografía, me encanta. Gente tenía The Witches. Y también se lanzó finalmente por HBO, porque se iba a lanzar en cines, pero por temas de COVID, por supuesto, igual que pasó en The Rocks, pasaron directo a plataformas nomás. Me parece que The Rocks está en Netflix. En fin, se nos acabó el tiempo. La banda sonora tiene harta música, fíjate, por supuesto, del año 60. Y hay una escena en que aparece esta canción, que es un clásico de Otis Redding. Esta canción es mi canción. Yo haría toda la vida eso, estar sentada en el docking. Sentada en el muelle de la bahía, sitting on the dock of the bay de Otis Redding. Y volvemos dentro de 2 minutos y casi 3 minutos con la sección final de Nota 35 minutos. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Y ahí estábamos escuchando a Otis Redding, de la banda sonora de la película The Witches, Las Brujas, de Robert Zemeckis, basado en la novela Roald Dahl. Y nos toca ahora, como siempre, ver qué se está dando por el streaming. Tú estás viendo una serie nueva de Netflix. Yo sí, pero tengo tanta cosa que quiero ver. ¿Qué tal esta, Gambito de Reina? Así se llama, ¿no? El Gambito de Reina, la verdad que he visto poco, solamente un capítulo, pero súper entretenida, pero también es dura, tiene cosas bien, bien fuertes, y me imagino que vienen cosas más pesadas todavía. También está bien recreada la época, la actriz, la niña, es genial la niña. Anya Taylor-Joy. Sí, y también con la personaje que era chica. Es una ajedrecista ella, ¿de qué se trata? Ella, hasta ahora, claro, ella se acaba el trago, alcohólica, y ha sufrido mucho en su vida, obvio, está en un orfanato, y el ajedrez es su manera de un poco de salir del encierro del orfanato, pero a su vez cae en otro encierro mayor y más, y que la, en vez de liberarla, la esclaviza más. Así que no está bueno. Sí. Tiene buena música. Yo terminé de ver la primera temporada de Fortitude la semana pasada y ahora estoy viendo la segunda. Esta serie que está ambientada en una isla ficticia en el Ártico, parece que estaría como ubicada cerca de entre Groenlandia, por ahí, pero tiene dependencia a Noruega, pero vive gente de todo el mundo, principalmente ingleses, y también algunos norteamericanos, y hay unos rusos en una mina, etc. ¿Cómo se llama esa serie? Fortitude, que es el nombre de la isla. ¿Y la ves? ¿Y cómo la ves? Está la plataforma nueva, esta que se llama Acorn, pero yo la pillé por descarga, porque me entusiasmé, como te decía la otra vez, por el reparto que tenía la primera parte, la primera temporada. Actuaba Michael Gambon, Stanley Tucci, entre otros. Y en esta segunda temporada está Dennis Quaid. Y se me olvida cómo se llama la actriz que hacía de Catherine Stark. En Juego de Tronos. Catherine Stark. Ya. Y ella se llama. Espérate un poco que estoy buscando. Había un calambre. Ya, perdón. Michelle Farley, creo que se llama ella. No estoy muy seguro, pero sí, ella, Michelle Farley. Yo entretenía la serie porque además tiene un desarrollo que va soltándose de a poco. Entonces te tienes metido, porque tiene tintes policiales, está dentro del Nordic Noir, podríamos decir, pero además aparecen algunos elementos que podrían ser fantásticos, o podrían ser de ciencia ficción también, si se quiere. Es muy entretenida la serie. Tiene personajes que además van... no son personajes así como planos, tienen bien multidimensionales. Entretenida, son tres temporadas. La segunda temporada está más corta que la primera, y la tercera aún más corta, así que estoy esperando ver cómo se va desenvolviendo. Y esa es la que estoy viendo, y tengo pendiente la segunda parte de Third Day. La tengo ahí guardada para verla más adelante. Pero no estaba muy bueno para ver mucha tele. Estoy viendo cosas que sean más o menos livianas. Tú me has recomendado esta serie galesa que me tiene muy metido, o irlandesa, esta que se llama Jack Taylor, que quiero ver, pero todavía la Hinterland y la todavía Jack estoy Taylor. En Hinterland, sí, pero Hinterland la veo así como una vez a la semana, porque son capítulos muy largos, es como ver una película. Entonces, entre ver una película y ver una serie, de repente veo película. Ahora, para este fin de semana tengo muchas ganas de ver y está disponible, pero hay que pagar, La Cordillera de los Sueños, de Patricio Guzmán, que está desde el jueves pasado disponible en cine online de Cinemark, por streaming. Y bueno, hay que pagar, vale 3.900 pesos para poder verla. Esta semana, hoy se estrena una película de terror española que se llama El Diablo Detrás de la Puerta. Ah, sí. De Albert Pintó, con Bea Segura, Begoña Vargas y Iván Marcos. Y están disponibles también una película que se llama Juego Perverso, de Mitzi Peirone, que es una película norteamericana, no sé qué tal será. Y lo otro que está interesante, fíjate, es en Onda Media, que hay 15 películas disponibles que no se pudieron estrenar en cines por la pandemia acá en Chile. Y está una que ha tenido, yo he leído algunas cosas bien, que parece muy interesante, que se llama Nona, si me mojan yo los quemo, sí, de Camila José Donoso, y que estuvo también en el Festival Frontera Sur. Y esta película estaba en Onda Media en forma gratuita, pero por tiempo limitado. Yo la otra estuve viendo la cartelera de Onda Media y está bien buena. Y es cosa de meterse, inscribirse y ver las películas. Así que vamos a ver qué va saliendo de ahí, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver? Además que el cine nacional ha entregado buenas cosas últimamente y hemos visto pocas. Hay muchas cosas que ver, pero también tenemos una vida que está emocionante, por decirlo. No sé si mi vida es la emocionante, pero el contexto en que mi vida se mueve es emocionante. Están pasando cosas, como decíamos antes, estamos en el intenso ahora, y eso también de pronto te hace estar con la cabeza puesta y también la emoción puesta en otras partes. No sé si ver películas de pronto, claro, nos saca, nos hace resignificar las películas que estamos viendo. De repente nos permite también aliviar un poco las tensiones que pueden aparecer, modular también las expectativas, no lo sé, fíjate. Vamos a ver qué tal anda La Cordillera de los Sueños. Patricio Guzmán anda acá en Chile filmando el proceso del plebiscito y lo que sigue. Así es que vamos a tener quizás el próximo año una nueva película, Pato Guzmán, donde ya estaría hablando del presente más... y del futuro, más que lo que ha hecho con esta trilogía de Nostalgia de la Luz, Botón de Nácar y El Cordillera de los Sueños, que está arreglando como las cuentas con lo que fue el golpe y la dictadura. Parece que es su obra, es como su regalo a Chile, es esta trilogía. Yo creo, La Cordillera de los Sueños está centrada también en un camarógrafo, sí. Un camarógrafo que registró tanto el golpe como después todo lo que fue la dictadura. Y esa es la que es como, me parece, porque como te digo, no la he visto, tanto como La Cordillera es la columna vertebral de Chile. Este camarógrafo y su historia es la columna vertebral de la película. Y por supuesto el discurso de Patricio Guzmán, que él, como siempre, va narrando, yo diría que poéticamente, la historia que sustenta sus películas. ¿Estás ahí? Estoy escuchando porque... Lo que estás diciendo es que yo he visto poco de él, no lo he visto todo, y lo que me está diciendo de él es lo que me interesa ver más, porque me parece que eso es. O sea, sí, yo creo, yo tampoco he visto tanto. Bueno, vi La Batalla de Chile, las cuatro partes que tiene. Sí. Vi La Cruz del Sur, o Bajo la Cruz del Sur, ¿cómo se llama esa? Eso no la he visto. Es muy linda esa, que donde muestra... la Iglesia Católica durante la dictadura, pero esa iglesia también es cindida entre la iglesia de la clase alta de las tres comunas, podríamos decir, del oriente de Santiago, y la iglesia de las poblaciones, y va siendo paralelo, una mirada muy dialéctica, digamos, de lo que ocurre ahí entre las poblaciones de la zona poniente de Santiago y lo que ocurre ahí al oriente. Y la otra que también vi fue Allende, que es una lindura. Yo creo que, por eso digo que es interesante lo que él hace, porque hace una versión muy, muy personal, sin embargo, que a todos nos llega, po. Sí, sí, hay que... Yo creo que debiéramos ver, fíjate, La Cordillera de los Sueños. No está tan caro para verla, no la pude ver gratis, así que tenemos que verla así. Se nos acaba el tiempo. Se nos fue el programa. Entonces, de la serie que tú estás viendo, esta de Gambito de Reina, o Gambito de Dama también se llama, parece, que es Gambito la jugada del ajedrez. Claro. Que era reina, se le dice dama también, el ajedrez, pero... Sí. Netflix dice Gambito de Reina. Sí, en España se llama Gambito de Dama. Bueno, de los Kinks, Para Llorar. Sí, sí. Así se llama la canción, Stop Your Sobbing. Y con eso llegamos a cerrar el programa de hoy. Y nos encontraremos el próximo jueves con más notas entre 5 milímetros. Otras películas, otras series, a ver si puedo ver alguna cosa más yo también. Y eso sería, pues nos pueden escuchar el domingo a las 12. Y también durante la semana, en cualquier otro horario, en Spotify. Me parece que están actualizando ya semanalmente la programación, sí. Y estarían todos los programas de esta temporada pandémica, por lo menos, están disponibles. No recuerdo si están los anteriores, fíjate. Así que, bueno, hasta el próximo jueves. Y de ahí nos escuchamos con más notas en 35 milímetros. Sí, tengo que corregir un montón de trabajo. Ya. Chao. Chao, chao. It is time for you to stop all of your sleeping. Yes, it's time for you to stop all of your sobbing. Mm-hmm. There's one thing you gotta do to make me still want you. Gotta stop sobbing now. Yeah. Stop sobbing now. It is time for you to laugh instead of cry. Yes, it's time for you to laugh, so keep on trying. Oh, there's one thing you gotta do to make me still want you. Gotta stop sobbing now. Stop sobbing now, yeah. Stop it, stop it. Gotta stop sobbing now. Stop it, stop it. Gotta stop sobbing now. Stop it, stop it, stop it. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Hace todo para amarte, sin embargo nunca pide perdón. Sueña que goces como quieres y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es bien, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la vida.